porque maltrataron su estructura y sus encantos, y su nombre lo han usado ritmos no identificados. Y su nombre lo han usado ritmos no identificados. Oiga, señor tumbador, toque un solo golpecito. Recuerde que esta sí es cumbia, no me cambie el tumbaito. Y usted de la guacharaca, tóquela bien sencillito. Y usted de la guacharaca, tóquela bien sencillito. Guacharaquero, sencillito, sencillito. Sin igual, nos contagia el dulce arrullo que nos brinda el ancho mar.